En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiga mía, es una canción de Los Prisioneros. Esta es una canción de amor intenso, con una letra profunda. A pesar de que Amiga Mía no fue lanzada como un sencillo promocional, es una de las canciones más queridas por los seguidores de la banda. Se incluye dentro del disco Corazones, lanzado en el año 1990. Los Alieres de Charlie es una canción y sencillo del álbum de estudio Mensajes del Alma, compuesto e interpretado por el cantautor argentino León Gieco. El álbum fue lanzado en diciembre de 1992. Yeah.